Y no sé por qué, pero tu cuerpo, baby, a mí me mata. Quisiera tenerte en mi cama y despertar contigo en la mañana. Y verás qué placer se siente cuando te esté besando lentamente. Tú y yo respirando como nunca antes. Se juntaron los poderes. Dale, mami, actúa, sácate la duda. Yo sé que tú quieres porque soy diferente. Dale, mami, actúa, sácate la duda. Yo sé que tú quieres porque soy diferente. Dale, mami, actúa, sácate la duda. Yo sé que tú quieres porque soy diferente. Y dale, mami, actúa, sácate la duda. Yo sé que tú quieres porque soy diferente. Baby, tú estás dura. Ninguna llega a tu altura. Tú tienes la nalga hecha, la barriga y la cintura. Una baby como tú no hay ninguna. Hoy vamos a chingar hasta que salga el sol debajo de la luna. Tú no sientes lo que tú aparentas. Ya tú no lo amas, baby, dile que yo tengo una 40. Y dile que ya tú no estás sola. Que a mí me arrestaron, pero yo otra vez me compro otra pistola. Los polis están locos de pillarme. Tú me ves esperar si ellos algún día logran capturarme. Baby, tú no te canses de amarme. Porque un par de años quieren darme. Dale, mami, actúa, sácate la duda. Yo sé que tú quieres porque soy diferente. Dale, mami, actúa, sácate la duda. Yo sé que tú quieres porque soy diferente. Dale, mami, actúa, sácate la duda. Yo sé que tú quieres porque soy diferente. Dale, mami, actúa, sácate la duda. Yo sé que tú quieres porque soy diferente. Déjame trasladarte a una galaxia diferente. Solo déjame convencerte y llevarte. No te preocupes por lo que piense la gente. Yo nunca dejo de pensarte. Y desde que te vi, supe que tú eras para mí. Síguete moviendo, mami, dale ahí. Eres como una diosa, chulita, bella, como muñecosa. De esta película tú eres la peligrosa. Ya son las dos y todavía estamos chingando. Aunque él te esté esperando. Ya estamos en el cuarto y ya vamos pa'l cuarto. Y tú quieres seguir chingando. Ya son las dos y todavía estamos chingando. Aunque él te esté esperando. Ya estamos en el cuarto y ya vamos pa'l cuarto. Tú quieres seguir chingando. Y no sé por qué, no sé por qué. Pero tu cuerpo, baby, a mí me mata. Quisiera tenerte en mi cama y despertar contigo en la mañana. Y verás qué placer se siente cuando te esté besando lentamente. Tú y yo respirando como nunca antes. Dale, dale, dale, mami, actúa, sácate la duda. Yo sé que tú quieres porque soy diferente. Dale, mami, actúa, sácate la duda. Yo sé que tú quieres porque soy diferente. Y dale, mami, actúa, sácate la duda. Yo sé que tú quieres porque soy diferente. Y dale, mami, actúa, sácate la duda. Yo sé que tú quieres porque soy diferente. Wow, wow. Muñequita, yo solo quiero que tú te atrevas a hacer cosas que tú no has hecho antes. Ahora dímelo, Angel, puñeta. Este es Angel Montes. República Dominicana y Puerto Rico. Ryan Mayer. Todavía tú sabes los manturos de Red y PR. Magnífico on the beat. Dímelo, neno. Control de calidad. Yeah, yo, Music. La Company.